Noticiero al Instante, periodismo online con Héctor Polo. Este es el sistema informativo de su noticiero al instante, correspondiente al día viernes 17 de agosto del año 2007. Soy Héctor Polo y esta es la información. Información regional. El presidente municipal de Ensenada, César Mancillas Amador, informó que al menos 11 colonias son consideradas como los sitios con mayor índice delictivo y problemas de adicción en la localidad. Dijo que, según sus estadísticas, el 80% de los delincuentes que operan en el puerto son adictos a las drogas y que en una sola colonia se concentra hasta un 20% de los maleantes. Presenta impugnación de las elecciones pasadas el PAN. En el caso de la elección para diputado, que en el distrito 14 ganó el profesor Gilberto Irata Chico de la Alianza para que Vivas Mejor, la impugnación fue presentada por la Alianza por Baja California, encabezado por el partido Acción Nacional. Ejecutan a dueño de restaurante. Un hombre murió al ser baleado por un gatillero que entró a su restaurante ubicado sobre la calle Juan Ojeda Robles en la colonia Buenavista de Tijuana, y mientras desayunaba le disparó en 4 ocasiones para inmediatamente darse a la fuga. Información nacional. México enviará su primer paquete de ayuda humanitaria a Perú. La Cancillería dijo que viajará una brigada de 23 médicos generales, enfermeras y especialistas en epidemiología de la Sedena, así como también 4 plantas potabilizadoras de agua con capacidad de 3.500 litros por cada hora, entre otras cosas. Llama a Andrés Manuel López Obrador a la unidad de su partido. Asegura el tabasqueño que el único compromiso del Partido de la Revolución Democrática debe ser con la gente y señala que es autodestructivo seguir apostando a una política tradicional. Información internacional. Suman ya 510 muertos hasta el momento en el terremoto de Perú. El saldo es también de 85.000 damnificados y 1.500 heridos. Desde el movimiento sísmico mayor se han sentido por lo menos 368 réplicas en el país sudamericano. Especialistas sismógrafos determinaron que la magnitud fue de 8 grados en la escala de Richter. Registra nuevo derrumbe en mina de Estados Unidos. Un nuevo derrumbe en la mina de Utah, donde se encuentran atrapados 6 mineros, 3 de ellos mexicanos, hirió a 9 trabajadores de rescate. Por el momento, las obras se han suspendido. Información deportiva. Avanza Sultanes a la final de la Liga Mexicana de Béisbol al eliminar a Saltillo. Luis Alfonso García disparó un par de cuadrangulares y Karim García agregó un vuelacerca solitario en la tercera entrada para encabezar la ofensiva de Sultanes. Espectáculos. Bajo un sol candente en Graceland, su amada finca, miles de fanáticos desfilaron frente a la tumba de Elvis Presley este jueves al cumplirse 30 años de la muerte del rey del rock and roll. www.noticiero.2ya.com. Correo electrónico noticiero2ya@hotmail.com. Hasta aquí la información. Estas han sido las noticias más relevantes hasta el momento. Soy Héctor Polo y como siempre lo espero en el siguiente corte informativo o antes si ocurre algo muy importante. Hasta la próxima.